Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para hacerles compañía durante las próximas dos horas, haciendo un repaso, una recorrida, tratando de reflejar aquellos temas que tienen como eje central y como protagonistas a cada uno de los pueblos, a cada una de las ciudades de nuestra provincia, que lo haremos como es habitual a través de algunas notas aquí en estudio. Estaremos también compartiendo los reportes, testimonios e informes de cada uno de nuestros compañeros corresponsales. Y hay una variedad importante de información o de temas que son realmente interesantes destacar. Así que, como siempre decimos, esta es la cita obligada para ustedes para saber o por lo menos interiorizarse de lo que está pasando en los 19 departamentos de la geografía santafesina. Y con algunos datos importantes, o por lo menos con algunos temas que son realmente interesantes poner en consideración, hay que decir, o por lo menos comentar a estas horas, que el próximo miércoles, este miércoles que ya está comenzando, que ya tenemos encima, se pone en marcha, y quizás es uno de los datos importantes, la estación, la construcción de la estación que va a unir a Rosario con Retiro a través de lo que es el nuevo tren de pasajeros. Hay una confirmación ya de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario, que ha confirmado entonces el inicio de las obras, que van a tener por lo menos 8 meses de duración. Se estima que entre marzo y junio del 2015 el tren va a estar inaugurado, que la estación ya va a estar funcionando y por ende se podrá contar con el sistema de pasajeros. Hay que decir que por lo menos lo que se ha conocido en las últimas horas es que se va a comenzar con lo que es el cercado de obras, se va a demoler la estructura que existe actualmente, que se va a hacer una nivelación del suelo para después hacer los pilotes y a partir de allí empezar a hacer la construcción del edificio, que recordemos está ubicado en una zona de Rosario conocida como el Apeadero Sur. Y también hay que decir que después vendrá el mejoramiento de todo el entorno, lo que es la pavimentación de calles, las dársenas y la llegada de más colectivos con mayor frecuencia, teniendo en cuenta que es un servicio que también tendrá diferentes horarios al de este tren de pasajeros. Y debe tener en cuenta, lo que uno debe tener en consideración, es esto que hemos ya charlado en varias oportunidades y que tiene que ver nada más y nada menos que con una reivindicación importante, con un anuncio importante, con una realidad que se empieza a hacer cada vez más efectiva, porque hay que decir que hasta hace un tiempo atrás había mucha gente que era escéptica y quizás con una negatividad importante respecto a lo que podía ser la concreción de esta obra tan importante. Bueno, hace un par de meses empezamos a ver lo que era la reparación de vías en tres puntos de la provincia de Santa Fe, la construcción de lo que serán los nuevos ramales o las nuevas localidades por donde este tren de pasajeros va a transitar en el transcurso de su trayecto de Rosario hacia la estación de Retiro. Empezamos a ver también lo que eran las formaciones que iban llegando. Recordemos que hace dos meses fueron llegando los nuevos trenes, estuvieron a disposición de los vecinos de la ciudad de Rosario para que la gente conozca en definitiva cuáles son esos nuevos vagones, esas nuevas unidades que van a ser utilizadas para este tren de pasajeros. Hace algunos días el gobierno nacional terminó de hacer el giro de una suma importante de dinero justamente para lo que es el encabezado y el inicio de estas obras. Y bueno, finalmente, este miércoles, después de todo lo que se habló, de todo lo que se ha dicho, finalmente arranca la obra de la estación sur allí en la ciudad de Rosario, pensando entonces que a mediados del 2015 habrá un tren de pasajeros que volverá a rodar por nuestro país, en este caso uniendo Rosario con la estación de Retiro. Y en este marco también decir que por estos días se sigue desarrollando, sigue habiendo encuentros, sigue habiendo visitas de funcionarios provinciales a las distintas localidades que están enmarcadas también en otra iniciativa, en otra idea del gobierno nacional y sobre todo de la Secretaría de Transporte de poder encauzar un tren que una Rosario con la ciudad de Cañada de Gómez. Esta es la ciudad cabecera del departamento de Urión, aunque también recordemos que hay un pedido para que ese servicio pueda extenderse hacia el departamento Belgrano y entre algunas otras cosas poder tomar, por ejemplo, ciudades como Las Rosas, Las Parejas o también la ciudad de Armstrong, que son ciudades importantes de este departamento Belgrano. Pero ya en los últimos días ha habido visita de funcionarios provinciales a la ciudad de Roldán, en el departamento San Lorenzo, donde junto al intendente Pedretti han podido analizar, bueno, dónde se encararían las obras, cuáles son las obras que habría que realizar, donde se ha analizado cuál es el estado que hay de las vías existentes y pensando también en toda la infraestructura necesaria que requeriría este nuevo servicio, que tiene como objetivo quizás a fines del 2015 también poder estar funcionando en 70 kilómetros que atravesarían, bueno, gran parte de lo que es el centro sur de la provincia de Santa Fe, como decíamos, desde la ciudad de Rosario hasta Cañada de Gómez en una primera instancia, pero pensando también en esta potencialidad del servicio de pasajeros, sumado también a las inversiones que el gobierno nacional ha realizado en materia de infraestructura para lo que es el sistema de transporte de cargas a través del Belgrano Cargas y también todo el proceso de reactivación que se viene generando, marcan en definitiva inversiones importantes, pero también acontecimientos que seguramente deben poner más que orgullosos a la provincia de Santa Fe, donde el sistema ferroviario se vuelve a reactivar, donde se piensa una vez más en sacar a la producción de las rutas, sobre todo conteniendo lo que tiene que ver con cuestiones de abaratamiento de costos, pero también pensando en la seguridad, el transporte de pasajeros para que vecinos puedan contar con un servicio a menor costo también para poder llegar hacia Buenos Aires, y también lo que decíamos hace un tiempo atrás, que es un dato más que importante, es la cantidad de vagones del Belgrano Cargas que han llegado para su reparación en los talleres ferroviarios de la ciudad de María Juana, lo cual también marca esta impronta que se le viene dando a lo que tiene que ver con el proceso de reactivación ferroviaria en la República Argentina, teniendo como eje central y protagonista también nada más y nada menos que a la provincia de Santa Fe. Melissa Papurelos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo anda, Diego? Muy buen día, muy buena mañana para toda la audiencia. Estamos aquí en la radio pública, sintonizando la AM540, la FM102.9. El saludo, el cariño para todos los compañeros, colegas que retransmiten este Síntesis de la Región en sus diferentes emisoras. Dos horas de compañía recorriendo pueblos y ciudades a través de diferentes problemáticas, políticas, sociales, medioambientales, culturales. ¿Se acuerda que hace poquito hablábamos con Mariano Pautazo? Mariano Pautazo es responsable, junto a otros constructores, arquitectos y contadores, de la cooperativa Teco, una cooperativa que nace aquí en la ciudad de Santa Fe, pero que tiene su centro operativo o su centro de trabajo aquí en la vecina localidad de Arroyo Leyes. Y nosotros te comentábamos que esta cooperativa va a ser la primera en la provincia de Santa Fe en ser beneficiada por el Procrear para construir una casa con barro. Ustedes saben que se tienen que sortear ordenanzas comunales y municipales para poder obtener esa habilitación y que después el crédito pueda ser aprobado. La cooperativa Teco, que suma esta propuesta edilicia dentro del marco del programa Procrear, las viviendas en su mayoría tienen características o son construidas con barro o con métodos alternativos, que Mariano nos comentaba en ese momento las ventajas económicas, las ventajas térmicas, las ventajas energéticas que tiene este tipo de construcciones. Y la noticia era hace un tiempito atrás, cuando lográbamos dialogar con él, esto que comentábamos antes, que la cooperativa Teco va a ser la primera, una cooperativa, en hacerse cargo de un Procrear con barro. Y me parece interesante remarcar esto porque esta semana, y tendríamos que confirmar con los chicos de la Teco, se están presentando en Tecnópolis. Y allí en la presentación de Tecnópolis van a hacer una especie de información sobre las técnicas que se emplean para este tipo de construcción. Recordamos que ellos armaron las estrategias para que fueran aprobadas en el marco del programa del Procrear y que se pueda construir esta vivienda con tierra. Y donde lo que básicamente se hace, y aquellos que puedan ir a Tecnópolis, seguramente se lo pueden encontrar, porque Tecnópolis va a durar hasta el mes de noviembre, ahí se va a mostrar, por ejemplo, el método, que es un método sumamente ancestral de construcción en barro, donde hay una planificación de la edificación de las viviendas, que suelen ser muy confortables, que son con métodos muy amigables para con el medio ambiente, para con la naturaleza, y básicamente lo que hacen es una reducción del impacto y se trata de una forma más respetuosa al entorno. Un método que se viene aplicando aquí, por ejemplo, en las localidades de la costa, de aquí el departamento de la capital, le contamos a la audiencia, lo que es bueno Arroyo Leyes, lo que es Rincón, lo que es Colastine Sur, lo que es Colastine Norte. Generalmente, cada vez más familias tienden a utilizar este método. Y ahora, con esto que te comentábamos anteriormente, con una ventaja que se va a poder hacer el primero en la provincia de Santa Fe, financiado con el programa de crédito de Bicentenario que te permite acceder a tu vivienda. Pero los pibes y las pibas de la cooperativa Teco van a estar en Tecnópolis. Me parece que es un dato a resaltar interesante porque por estas horas se está discutiendo desde hace un poco más de 2 años en la legislatura provincial que la provincia pueda contar con un proyecto de ley de economía social y solidaria. Los pibes también la vienen militando para poder obtener un marco más regulatorio a todo esto que significa la actividad de las cooperativas y las mutuales. Así que atentos a este tema, vamos a ver a alguien del otro lado, a lo mejor que vaya o haya ido a Tecnópolis o tenga en mente ir a Tecnópolis, a lo mejor nos puede contar si por allí vio a los pibes de la cooperativa Teco con sus casas de barro. Muy bien, seguramente será algo que podamos preguntar en los próximos días. Lo que sí estamos seguros a esta hora del día de hoy es que Cielo Saraz es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que está Marcos Milesi al frente de los controles de la operación técnica, que están los compañeros de todas las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región, que hacemos nuevamente la invitación para que se queden durante las próximas 2 horas compartiendo toda la información regional de nuestra provincia junto a nosotros, que así nos presentamos, que así arranca el programa del día de hoy. Oh,

Los Gardelitos interpretaron Amor de Contramano. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Corresponsales con los que empezamos a recorrer nuestra provincia, empezamos a informarnos, empezamos a conocer qué pasa en nuestros pueblos, en estas ciudades. Nos vamos a ir hacia la localidad de Arrufó porque desde Radio Centro está en línea para contarnos algunas cosas de la región nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. ¿Cómo te va, Víctor? El gusto de saludarte. Muy buenos días, Diego, para toda la audiencia de Radio Nacional y para todos los compañeros. De forma especial siempre le mando un saludo a mis compañeros de los viernes, Carlos Curbela, en Fogón Nacional. La información que tiene que ver con el departamento nos ubica hoy con la visita del gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, estará en el departamento San Cristóbal. En la localidad de Contanza habrá de inaugurar una planta de agua potable de ósmosis inversa con subsidio a diversas instituciones de la zona oeste, irá esto en el Rivadavia de San Cristóbal, donde también se anunciará la puesta en marcha de una obra importante esperada, que sería la construcción de 4 canchas de bochas de piso sintético, 2 en el Club Belgrano y 2 en el Club Rivadavia. Posteriormente visitará el complejo del Liceo Municipal, acompañado del intendente municipal Horacio Rigo y del senador provincial Felipe Mikli. El gobernador continúa su itinerario accediendo a la ruta que está uniendo a las localidades de La Campesina con la ruta provincial 39, en el primer tramo del estado, que incluye hasta La Campesina y que posteriormente llegará a la localidad de Ambrosetti, para posteriormente, con toda su comitiva, trasladarse a la ciudad de Jerez. El movimiento Evita de San Cristóbal, presente en el lanzamiento de Fiesta Italiana. El movimiento Evita de San Cristóbal estuvo el viernes pasado como uno de los más de grupos de toda la provincia y de todo el país, que estuvieron en la cancha de Ferrocarril Oeste, más precisamente en el estadio de fútbol. El lanzamiento de Gietaina, decíamos, ante unas 50.000 personas que colmaron las expectativas de los organizadores del acto, que tuvo como principal orador al candidato a presidente de la Nación, Jorge Tayana, y también para destacar también de el señor intendente de La Matanza, Espinosa. Un acto realmente de gran relevancia en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente, decíamos, en el estadio de Ferrocarril Oeste, con la presencia del movimiento Evita de San Cristóbal. Siguen las quejas en el departamento por el estado de las rutas y también caminos rurales. Varios presidentes de comunas y algunos intendentes, junto con productores rurales, se han quejado nuevamente del estado de las rutas y caminos en el departamento de San Cristóbal, teniendo como epicentro de esta queja la ruta 39, que desde San Cristóbal marcha hacia el oeste y a unir la ruta nacional 34, también las rutas 4 y 2 provinciales, la ruta también que nos une a Rafael, es decir, la ruta 13, que es la que está más deteriorada y que imposibilita realmente un normal tránsito, tanto de automotores como de camiones que transitan en la región. Esto ha traído aparejado muchos accidentes y esperan todos, intendentes, presidentes comunales y productores, una pronta solución al problema. Desde este me siento Rufo 103.5 y en forma conjunta con Alternativa 92.1 de la ciudad de San Cristóbal, para la Red Provincial de Medios en Radio Nacional Santa Fe, informó Víctor Hugo Vargas. Un fuerte abrazo, Víctor, nos encontramos la próxima. Un fuerte abrazo y Hugo para toda la gente de Radio Nacional. Víctor Hugo Vargas, compañero de Radio Centro, allí en la localidad de Rufo, contándonos algunas novedades del departamento San Cristóbal. Lo que hacemos rápidamente es seguir viaje, nos vamos a ir hacia el norte de la provincia, nos vamos a ir al departamento General Obligado, porque desde Reconquista, desde Radio Bicentenario, vamos a compartir el informe de nuestra compañera Yanina Miño. Matías Maximiliano Ramírez, de 19 años, se encontraba internado en terapia intensiva del Hospital Central Reconquista con muerte cerebral, tras recibir un palazo en la cabeza por parte de su amigo Esteban Miguel Mieres, de 18 años, cuando se encontraba en la plaza del barrio General Obligado. Este hecho ocurrió el pasado domingo 17 de agosto a las 3:10 de la mañana. El día lunes 25 de agosto a las 9:30 de la mañana se notificó el fallecimiento de Matías Ramírez. El agresor, Esteban Miguel Mieres, se encuentra detenido. Se suspende el paro municipal. La Federación de Trabajadores Municipales anunció la suspensión del paro por 24 horas, programado para el día miércoles 27, pero mantienen medidas de movilización y paro de 48 horas para los días 10 y 11 de septiembre, si no hay avances en las próximas reuniones con el gobierno provincial e intendentes paritarios. El Ministerio de Trabajo convoca para este martes a la Federación de Sindicatos Municipales para destrabar el conflicto y buscar soluciones a los temas demandados por el Gremio Municipal Santafesino. Asimismo, FESTRAM viene reclamando la actualización de las asignaciones familiares y abordar la creación de convenios colectivos de trabajo, que entre otros temas ponga fin a la informalidad y precarización laboral que afecta a miles de trabajadores contratados al margen de la gestión laboral, entrega de aportes a instituciones. En la mañana del día lunes, en la Casa Municipal, el senador provincial Orfilio Marcón entregó 13 aportes económicos a instituciones municipales y comunas de la región, por un monto de 133.500 pesos. El funcionario provincial estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, el profesor Ricardo Zorricho, y el secretario de Obras Públicas, ingeniero Walter Creni. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Janina Miño, Radio Bicentenario Reconquista. Muy bien, y rápidamente hacemos un último viaje, ya nos pegamos también a la pausa en nuestro programa. Nos quedamos en el Departamento General Obligado, pero en esta oportunidad en la localidad de Florencia. Desde FM Florencia vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Narciso Medina. Alumnos florentinos visitaron Tecnópolis mediante gestiones de la Comuna y Ayuda de Nación. En el transcurso de la semana pasada partió rumbo a Capital Federal un grupo de alumnos de la AESO 267 Teniente Daniel Jukic. Alrededor de 20 jóvenes tuvieron la posibilidad de visitar la mayor exposición tecnológica nacional. La comunicación oficial se realizó mediante gestiones de la comuna y el viaje fue realizado mediante la ayuda de Nación. Florencia y Villa Guillermina unidas, el señor presidente comunal de Florencia, Rubén Carlos Cuaín, visitó la localidad de Villa Guillermina junto a la comisión comunal el pasado viernes 15 de agosto. La comunidad de Villa Guillermina, que actualmente dirigida políticamente por Roque Chávez, recibió la visita de la actual comisión comunal de Florencia. En la oportunidad estuvieron presentes importantes figuras políticas, no solo de la región, sino también del ámbito provincial y nacional, como fue el caso de la diputada González, una de las principales referentes del bloque del Frente para la Victoria a nivel nacional. La localidad de la Antigua Forestal recibió una multitud en el marco de la inauguración de la remodelación de la Plaza Central, obra que se concretó con ayuda del Gobierno Nacional. Esta y otras horas marcan el resurgimiento de Villa Guillermina. Para este evento se cruzaron desde la comuna de la localidad invitación formal hacia la comuna de Florencia y a otras comunas y municipios de la región. Deportes, el Cicle volvió a empatar, tanto la Sub-20 como la primera empataron 1-1 durante este último fin de semana. Ahora el Cicle Club se prepara para enfrentar en su próximo encuentro a exalumnos, donde jugará de local en Florencia. Desde FM Florencia informó Narciso Medina para el programa provincial de noticias de Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. We'll be right back.

seguimos recorriendo, seguimos visitando nuestra provincia. En esta oportunidad nos está guardando en línea también, lo vamos a saludar a nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón desde FM Pasión 90.1 allí en la localidad de María Luisa. ¿Cómo te va, Coco? El gusto de saludarte. ¿Cómo andás, Diego? Bien, ¿vos todo tranquilo? Bien, todo tranquilo, con frío nada más. Bueno, igualmente estamos con similares características en todos los rincones de la provincia de Santa Fe, pero me imagino que por más que haya frío habrá algunas noticias, algunas novedades para contar. Exactamente. Bueno, el día jueves 21, los presidentes comunales de esta localidad, de María Luisa, La Pelada y también Elisa, por el tema del gasoducto, se reunieron en la localidad de Felicia, también con algunos presidentes comunales de la zona de Felicia, por supuesto, Sarmiento, Progreso, Santo Domingo, donde va el gasoducto, también de Pilar. Y bueno, estuvieron dialogando con respecto al gasoducto, que muy pronto ya se va a empezar a hacer la obra para estas localidades que te mencioné hace un rato. Estuvo el senador Rubén Pirola también, como es del territorio del departamento de Las Colonias, estuvo también ahí en esta charla el jueves 21 en la localidad de Felicia. Bueno, sigue todavía el reclamo de la Ruta 4, sigue todavía, hoy lo estábamos escuchando nuestro compañero de allí, de Arrufó. Bueno, el gobernador dice que va a ir para la localidad, aquellas localidades de Arrufó, para aquellos lados, y bueno, yo creo que va a pasar por la Ruta 4, si no va en el costero, va a pasar por la Ruta 4 y va a ver el desastre que está la Ruta 4. Bueno, estuvieron trabajando en la Ruta 4, después de los reclamos, estuvieron trabajando el día viernes pasado. Bueno, lo que hicieron un poquito de bacheo nomás sobre el puente, una parte del puente del río Salado. Pero bueno, nosotros estuvimos ayer, porque fuimos a ver nuevamente, porque nos han llamado la gente, nos llamaron la gente de vecino que hacen este reclamo del corredor de la Ruta 4 hasta la intersección de la Ruta 6. Y bueno, esos baches que han tapado ya están otra vez nuevamente rotos. Así que así creo que el ente regulador de vialidad, el señor Bertero, tuviera que mirar un poquito más. Y ayer tuvimos una reunión, después que nos convocaron a mirar la traza, por supuesto, donde viene arreglado, que está nuevamente descalzada y nuevamente rota. Se decidió, bueno, que le habían dado un término el día 18, que se reunieron, un término de 15 días. Y bueno, ya me parece que ya está llegando esos 15 días que le dieron el término y ya van a empezar a cortar y van a hacer otro tipo de reclamo también con respecto a la Ruta 4. Así que yo le pido al señor Bertero que trate de solucionar este problema, porque la gente ya está cansada, la gente que me llama, me dicen que han roto sus cubiertas, que han roto su tren delantero y todo lo demás. Una anécdota. Son 20 personas que estuvieron trabajando de vialidad el día viernes pasado. Tres trabajaban y los otros estaban sentados y miraban. Esto es una anécdota que nos contaron muchísima gente que nos contó. Bueno, el día sábado 30 de agosto tenemos celebrando las fiestas patronales de esta localidad. A las 18 horas tenemos la misa y procesión en honor a Santa Rosa de Lima. A las 21 horas, bueno, estaremos bailando en el Salón Comunal a beneficio de la Capilla San José. Bueno, todo esto organizado por el Grupo de Innovación y Cultura y la Comuna de María Luisa. Hasta aquí las noticias de María Luisa y la zona a través de la 90.1 FM Pasión. Un abrazo, Coco. Nos reencontramos la próxima. Un abrazo. Ramón Roberto Leguizamón desde FM Pasión 90.1 contándonos también novedades allí de este hermoso pueblo que tiene el departamento Las Colonias. Y rápidamente, si le parece, vamos a repasar las líneas de comunicación. Exactamente, estás escuchando Síntesis de la Región, por eso si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer, nos escribís, nos llamás al 0342-155-48-36-42, de cualquier lugar de la provincia, inclusive de provincias cercanas como Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, donde llega también la radio pública y estás escuchando Síntesis de la Región, te comunicas con nosotros, repetimos, 0342-155-48-36-42. Muy bien, a ver, algunas cuestiones para tener en cuenta también. Ya vamos a estar repasando algunos títulos del www.sintesisdelaregion.com.ar, pero hay pulgar en alto, nos dice la productora que tenemos un contacto telefónico, que hay una nota para llevar adelante. Vamos a presentar de la mano de nuestro operador un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Martín Mom. Él es el presidente de la empresa Reaut, que por estas horas es noticia porque ha hecho una inversión absolutamente importante de más de 7 millones de dólares en la ciudad de Rosario, donde van a inaugurar una planta de perfiles de PVC y que tendrá en las próximas horas también vía conferencia o videoconferencia la presencia en la inauguración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mom, el gusto de saludarlo desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Mucho gusto, Diego. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, leíamos en las últimas horas una inversión realmente importante que realizan para instalar su planta en la ciudad de Rosario. Cuéntenos un poco qué los ha llevado a tomar la decisión de invertir en nuestra provincia, de radicarse o por lo menos de radicar una de esas plantas e instalarse aquí en el sur santafesino. Muy bien. Bueno, Reaut es una empresa alemana que se ha instalado en la ciudad de Rosario con una pequeña planta en 2007 y en el 2012 comenzamos la expansión de esta planta que comenzó con un incipiente taller hacia una planta con extrusión propia para los productos relacionados a la industria del frío, de la refrigeración comercial y doméstica. Ese fue el punto de partida, fue entonces en el 2012, y posteriormente se incorporaron nuevas maquinarias en el 2013 para la industria de refrigeración comercial, no solo perfiles blandos, sino perfiles rígidos también. Uh-huh. Y culminó con la producción o la puesta en marcha de la planta para la producción de perfiles de ventanas, para de perfiles de PVC para ventanas y puertas, que fue la mayor inversión de la empresa en toda Sudamérica en los últimos años. Este es realmente es un proyecto muy, muy importante que llevó Reaut en toda la región, ¿verdad? Uh-huh. En cuanto al impacto de lo que significa para una empresa de estas características una inversión de esta magnitud y apostar con tantos recursos y esta suma importante de dinero que usted decía en la República Argentina de nuestro país, digo, ¿qué es lo que los lleva a ustedes o qué lleva a la empresa a confiar en la Argentina para hacer una inversión de esta magnitud y de estas características? Bueno, se trata de una inversión estratégica para la región, puesto uh-huh. que la compañía produce en forma internacional en muchísimos países de Europa este tipo de producto, que son perfiles para ventanas de PVC, que son los productos más reconocidos y elaborados dentro de este segmento. Con esta planta pasamos a ser a sustituir un volumen muy importante de importaciones provenientes de Europa, de Alemania básicamente, donde nuestra casa matriz produce una enorme cantidad de productos para todo el mundo. Mon, buen día. Mon, consultarlo, vamos a seguir por supuesto profundizando acerca de la empresa y el impacto que va a tener en la región, pero consultarlo además, ¿cuán importante ha sido el acompañamiento de las políticas nacionales para el sector de la industria, teniendo en cuenta que mañana en la inauguración va a estar en videoconferencia la presidenta de la Nación, nada más y nada menos? Sí, por supuesto. Esto fue, digamos, una culminación de años de crecimiento en la industria de construcción y por supuesto dentro de la industria de refrigeración, donde somos proveedores de toda la industria de la refrigeración doméstica y comercial, como decía. Las principales marcas de este segmento se ubican en este momento en Rosario, donde están hoy Electrolux, Bambi, Bricket, Neuro, todas las marcas de primera línea de esta industria están ubicadas en la provincia de Santa Fe, y eso fue el motivo por el cual nos instalamos. Con el crecimiento de ellas y el crecimiento de la construcción en los últimos 10 años, obviamente estos segmentos tuvieron una magnífica evolución, ¿verdad? En esto, más allá de las cuestiones políticas puntuales, coyunturales que por ahí suelen darse y que tienen otro ámbito, la visión empresarial que ustedes tienen dentro de lo que es Sudamérica es que Argentina es un país, por lo menos hoy, confiable para este tipo de inversiones. ¿Es un país que genera previsibilidad hoy para la industria? Vemos que Argentina está en una posición estratégica dentro de la región, con una capacidad humana muy, muy fuerte, y esto es sobre lo que se ha apoyado la instalación de esta planta. Poseemos, bueno, ingenieros, técnicos, personas en los departamentos de calidad, realmente con muy, muy buena formación, y que hemos encontrado en la provincia de Santa Fe todas estas necesidades con las que contamos. Estratégicamente para la región, nosotros, esta planta se montó con un proyecto de ser una planta exportadora hacia países vecinos y el resto de la región sudamericana. Inclusive ya estamos llegando a afuera de nuestro continente, estamos en América del Norte, y en alguna, gracias a nuestra expansión que tiene la compañía en todo el mundo, también oficinas que han optado por nuestros programas de ventanas, por ejemplo en India y inclusive en China hay algunos proyectos que ya se están encomendando a Rejo Argentina. Y en estas más de dos décadas que tienen como empresas radicadas en la República Argentina, ¿en qué momento los encuentra hoy en esto que usted me recién decía, crecimiento, trabajar con las principales marcas, pero cómo los encuentra también en esta conformación del personal, de lo que es el cuerpo que integra hoy las plantas de producción? Me refiero a qué cantidad de personal, cómo es el trabajo cotidiano de la empresa. Bueno, hoy la planta ya tiene 75 personas, de las cuales aproximadamente el 45% son mujeres, en lo que se refiere a la producción de burletes para la industria de refrigeración. Las mujeres realizan la operación de soldado y de confección, lo cual es muy importante gracias a especiales habilidades que pueden adoptar en tiempos muy muy cortos, y luego en lo que es extrusión nos hemos especializado en los sistemas de extrusión, que son los que son necesarios para la producción de burletes blandos, perfilería rígida y perfiles de ventana de PVC. Esto conlleva unos entrenamientos muy especiales. Hemos enviado operarios a nuestras plantas de China, de Alemania, se han capacitado gente en Colombia, en Brasil, etcétera. O sea que cuentan con un... He encontrado muy muy buenos resultados en toda la gente que está apoyando muy fuertemente esta operación. O sea que cuentan con un personal absolutamente calificado, pero además en perfeccionamiento constante, digamos, según lo que usted nos cuenta. Así es, el personal está muy, muy, muy calificado y permanentemente... llevamos a cabo entrenamientos y capacitaciones locales y en el exterior. Justamente consultarlo sobre esto último también, porque una empresa como Reau, que se instala así en el sur de la provincia, en Rosario, en 2007, usted nos comentaba a lo largo de la entrevista que la compañía logra sustituir el 100% de las importaciones de estos productos. ¿Está pensado hacia más adelante, teniendo en cuenta el contexto de la zona, con esto que usted mencionaba de mano de obra calificada, poder abrir alguna sucursal en alguna otra localidad al Gran Rosario o algún otro departamento cercano? Sí, la planta obviamente ya para el 2015-2016 se va a tener que desdoblar por capacidades. Ya estamos en aproximadamente 2.000 toneladas de producto elaborado, extruido y producido, y por supuesto tendremos que expandirnos con la instalación de una nueva planta. Así que sí, el proyecto, si los próximos años siguen siendo positivos y con crecimiento, y no dudamos de ello, vamos a continuar en nuestra expansión. Y en esto preguntarle también en lo que es la determinación que ustedes toman, en primera instancia de hacer una inversión tan grande en la Argentina y después en segundo plano instalarse u optar por el sur de la provincia de Santa Fe para hacer la radicación de la nueva planta, ¿cómo ha sido la articulación con el sector público? En esto preguntarles qué grados de relación han tenido con el gobierno nacional y si han tenido algún grado de relación también con el gobierno de la provincia, pensando en algunas potencialidades que se puedan dar para trabajar aquí en nuestro territorio. Esta ha sido básicamente una inversión privada de la empresa. Los organismos gubernamentales han colaborado en los permisos de importación de la maquinaria y algunas transferencias de otro tipo de insumos básicos para nuestra industria. La inversión estuvo realmente hecha 100% por parte de la compañía. Uh-huh. Pero sí, en los nuevos programas que tenemos planeado para el 2015 y 2016, debido a la importancia de una nueva inversión, vamos a tener que requerir financiamiento seguramente local. Uh-huh. Así es. Bueno, y consultarlo ya por último, por lo menos de mi parte, ¿cómo se están preparando tanto los trabajadores de la planta de perfiles, tanto ustedes, teniendo en cuenta que seguramente mañana va a ser televisado a toda la Argentina por la televisión pública, porque la presidenta va a hacer esta teleconferencia? Bueno, así parece, pero bueno, estamos tranquilos y intentaremos ni siquiera parar la planta va a estar casi funcionando, no a pleno porque seguramente va a ser un poco complicado eso, pero sí, vamos a continuar trabajando e intentaremos parar esos minutos de videoconferencia con la presidenta. Uh-huh. Bueno, todos muy conformes de recibir esta inauguración y de poder llevar a cabo la instalación de una empresa tan internacional como es Rejau, que está prácticamente está en todos los continentes y en una enorme cantidad de países. Si faltaba Argentina, y instalar la pata industrial fue para nosotros muy, muy importante. Bueno, usted por las dudas, colóquese algo de color, así lo identificamos y la gente del otro lado que está escuchando la entrevista. Así es. Bueno. Muy bien. Bueno, por último preguntarle, ya lo desocupamos y le agradecemos la amabilidad. ¿Está prevista la presencia de algún funcionario del gobierno nacional y provincial mañana en esta inauguración? Esperamos que sí, es que hubo algunos cambios a último momento. El gobernador nos transmitió que mañana no iba a poder estar, pero esperamos que la intendenta de Rosario sí lo haga y sí va a haber él va a asistir a la inauguración el ministro de Industria de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Y algunas autoridades del gobierno nacional, como el subsecretario de Industria de la Nación. Bueno, aunque sea con mucho éxito, nosotros le agradecemos la movilidad, estamos muy muy atentos a lo que sea el proceso que desarrollen de aquí al futuro en la provincia de Santa Fe, sobre todo por el impacto que imaginamos la empresa va a tener en nuestra región, y seguramente, Mom, tendremos la posibilidad de charlar en algún otro futuro a medida que vaya avanzando la producción y el trabajo de la empresa aquí en nuestra provincia. Cómo no, encantado de charlar con ustedes. Ha sido muy amable, muy gentil, que tenga usted muy buen día y un saludo a todos los trabajadores de la empresa. Adiós, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Era la palabra de Martín Mom, es el presidente de la empresa Rejau, esta empresa alemana que en las próximas horas va a inaugurar su planta en la ciudad de Rosario. Es una empresa que hace 20 años está radicada en la Argentina, inaugura su planta con una inversión histórica para lo que es Sudamérica de más de 7 millones de dólares. Recordemos, es una empresa que lleva adelante lo que son la fabricación de perfiles de PVC y que por videoconferencia nada más y nada menos participará de la inauguración la propia presidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Estás escuchando Síntesis de la Región.

En un ratito repasamos las líneas de comunicación. Sí le agradecemos a Víctor Hugo, que nos ha mandado un mensaje, su número termina en 172. Bueno, quiere saber cuándo cobran los maestros. Me parece que todavía no está el cronograma de pago, pero se lo podemos averiguar para los próximos días, cuando ya esté disponible. Jueves, viernes, seguramente vamos a tener más precisiones del cronograma de pagos. Bien, y nos deja otro mensaje que dice, algo que tiene que ver con una de las noticias que está dando vuelta por estas horas, que tiene que ver con el apoyo que tanto Hugo Moyano como Luis Barrionuevo, de cara al paro que realizarán el próximo jueves, han recibido de los fondos buitre. Bueno, dice que es una vergüenza y una ofensa para nuestra bandera que a Moyano y a Barrionuevo los apoyen los fondos buitre, y dice que son traidores a la patria. Así que le agradecemos a Víctor Hugo por este mensaje que nos ha mandado en el día de hoy. Usted le dirá a los oyentes, así como lo hizo Víctor Hugo, de qué manera nos pueden enviar un mensaje, de qué manera se pueden comunicar con nosotros y de qué manera nos pueden seguir además del programa de radio. Exactamente, y más aún teniendo en cuenta de qué sectores que están alineados a la CGT o a la CTA van a estar parando o no este próximo jueves. Así que después vamos a estar completando, si se quiere, la información de cuáles van a ser los servicios que se van a ofrecer y cuáles no, debido a este paro de una parte de la CGT y la CTA. Pero, para todos aquellos que estén escuchando Síntesis de la Región y quieran interiorizarse aún más, los invitamos a visitar el www.síntesisdelaregión.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Más de 14 noticias que no solamente reflejan lo que sucede aquí en el departamento de la capital, sino en el resto de los 18 departamentos que componen a la provincia de Santa Fe. Si estás escuchando y querés participar también con nosotros, con la radio pública y con las diferentes emisoras que retransmiten el programa en todo el territorio provincial, lo haces, nos escribís, nos llamás al 0342-155-4836-42. Muy bien, momento de seguir recorriendo, de seguir viajando por la provincia de Santa Fe, de seguir tomando contacto con nuestros compañeros corresponsales. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia el cordón industrial. Desde FM Puerto vamos a compartir el informe de nuestro compañero Adrián Baleiro. Puerto San Martín Básquet logró una nueva victoria y quedó a un paso del ascenso a la máxima categoría de la Rosarina de Básquet. El pasado viernes, el conjunto puertense de visitante derrotó 75-68 a Newell's de Rosario. Por el lado del fútbol, el Polideportivo ganó 3-1 a Colón de San Lorenzo y General San Martín cayó por el mismo resultado ante la Escuela de Fútbol Municipal de San Lorenzo, aunque el prócer se mantiene puntero con 25 puntos. En otro ámbito de la información, dialogamos con el músico local Mario Barnachea sobre el ciclo de conciertos que comenzó el lunes y que se extenderá dentro del marco del Encuentro de Músicos Populares, contando con la presencia de artistas de primer nivel como Petico Carabajal y La Bruja Salguero. Hay que destacar que Mario estará actuando en dicho evento. La verdad que viene una semana muy importante para mí. Voy a participar en el Encuentro de Músicos, no solo como organizador, sino que esta vez este año estoy invitado a tocar y bueno, me ha tocado justo una noche que va a estar muy buena y que viene bien el encuentro, digamos, me han tocado un lindo encuentro, digamos, para tocar. El jueves 28, en el Teatro Príncipe de Asturias, de la ciudad de Rosario, de que está abajo del parque, de la escalinata del Parque España, ahí voy a tener la gratísima satisfacción de poder tocar esa noche, la cual también va a tocar, va a cerrar Peteco Carabajal, la Bruja Salguero y Matías Riazu, que es un concertista de guitarra. Y lo que hemos logrado durante todos estos años es que arrancamos con... El primero se hizo con el apoyo de la Municipalidad de Rosario. En el segundo ya participó la provincia, que en ese momento eran de dos banderas políticas distintas. Esto un poco lo cuento para demostrar que cuando uno trabaja seriamente por la cultura y por las cosas que realmente hacen bien, no hay por qué entreverar las banderas políticas, porque supuestamente todos los partidos políticos deberían apoyar las buenas intenciones y las buenas movidas, ¿no? Y para finalizar, el pasado jueves, en la esquina de Córdoba y Sargento Cabral, dos jóvenes fueron asaltados a punta de pistola por cuatro personas que se bajaron de un auto Fiat de una color rojo. Les sustrajeron los teléfonos celulares y se dieron a la fuga. Los jóvenes fueron a la comisaría Quinta, donde no les tomaron la denuncia porque no tenían tinta en la impresora. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Le agradecemos a nuestro compañero Adrián Baleiro también por el informe del día de hoy, contándonos algunas cosas de lo que está aconteciendo allí en el cordón industrial en Puerto General de San Martín, en el sur de nuestra provincia. Vamos a repasar, si le parece, algunos títulos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Esto que comentábamos en la apertura del programa de los chicos de la cooperativa Teco, que van a estar presentando este nuevo sistema de construcción. No es nuevo, porque son técnicas ancestrales de la construcción con barro. Por ejemplo, también lo puedes encontrar en el www.síntesisdelaregión.com.ar, que van a estar presentándose en Tecnópolis en las próximas horas. Después te vamos a estar contando de lo que tiene que ver con la implementación de un programa de fomento de la cría ovina, por ejemplo, en la localidad de Carreras, en el sur de la provincia, entre otros títulos. Muy bien, todo eso será dentro de un rato, porque hace un rato nos levantaba el pulgar derecho, ahora nos levanta el pulgar izquierdo, como para ir rotando, para ir cambiando un poco de manos, pero eso indica que hay una nota, que hay un próximo contacto telefónico. Está Marcos Milesi, nuestro operador, con quien vamos a presentar. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en esta oportunidad el contacto telefónico nos va a llevar hacia la charla con Claudio Altisen. Él es sociólogo y psicólogo, que ha escrito una nota interesante y que refleja una situación bastante polémica que se está viviendo en la localidad de Ibarlucea, allí muy cerca de la ciudad de Rosario, que no tiene que ver con uno de los temas del momento, con esta desaparición de una empleada comunal, sino que tiene que ver con algunas intenciones de un club de la zona de apropiarse de un barrio. Esto sería con la conformidad de la comuna local, hoy gobernada por el Frente Progresista Cívico y Social, para tratar de generar una especie de barrio privado a través de alguna empresa privada en la región. Pero para conocer un poco más sobre esto, para que nos dé algunos detalles de lo que ha sido su nota de opinión, que hoy aparece en algunos medios de la provincia, lo vamos a saludar. Altisen, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal, Melisa y Diego? Buenos días. Gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar y para interiorizarnos un poco más en esto que ha denunciado hoy en algunos medios, que es nada más y nada menos que el intento de una apropiación de un barrio de Ibarlucea para que quede en manos privadas. Cuéntenos un poco cómo es esta historia. Sí, mira, esta historia, digamos, se remonta en el tiempo a mucho tiempo atrás, como he explicado en algunas columnas de opinión, publicadas en el diario El Argentino y replicadas en Infonews Santa Fe. Lo que pasa es que recientemente, digamos, ha habido algunos sucesos nuevos que se han precipitado, digamos, y que quizás son los que están haciendo un poquito más de ruido por estos días, ¿viste? Concretamente, digamos, el caso está referido a la localidad de Ibarlucea, a unos pocos kilómetros afuera de la ciudad de Rosario por la ruta 34. Concretamente, el barrio al que refiere la nota está en el límite preciso entre la ciudad de Rosario y la comuna de Ibarlucea. Bien. Lo que sucede ahí, digamos, es que cuando eso era puro campo, digamos, en el año 74 o 75 más o menos, el club de rugby Logaritmo de Rosario adquirió un predio chiquito de unas 5 o 6 hectáreas más o menos, donde hizo su cancha, etcétera. Imagínate la época, imagínate aquella situación, digamos, cómo lo hicieron todo a pulmón, digamos, el amateurismo en ese tipo de deportes, etcétera. Hicieron entre los socios que tenían, digamos, una suerte de vaquita, ¿no? Y compraron ahí un campo y hicieron la sede del club, que no la tenía. Claro. Y más o menos los inversores lo que hicieron es se reservaron algunos lotes alrededor, más o menos es como una media luna alrededor de lo que sería el club, allá por los años 70, digamos, se hicieron algunas casas de fin de semana pequeñas ahí. Bueno, después pasaron los años y eso siguió así, no pasó absolutamente más nada. pero ubiquémonos más o menos entre los años 97 y 98, recordarás cómo estaba el país en esa época. Exactamente. Digamos, se la estaba pasando bastante mal todo el mundo, incluso, digamos, las asociaciones civiles, los clubes deportivos, ni qué hablar, ¿no? Entonces el Club Logaritmo prácticamente estaba en situación de bancarrota, y para eso, digamos, ¿qué pasó? Sucedió que algunos socios y vecinos, etcétera, amigos del club, decidieron hacer un negocio con el cual beneficiarse ellos mismos legalmente y, por otra parte, beneficiar al club al que le tenían aprecio, digamos, donándole algunas tierras, porque el negocio que decidieron hacer fueron loteos. Bien. Entonces hicieron un loteo pequeño, compraron un pedazo de campo de al lado, digamos, y se pusieron a lotear tierras y le donaron al club, digamos, algunos lotes para que pague sus deudas. Digamos, eso es básicamente lo que hicieron. El tema es que le salió tan redondo el negocio que entonces empezaron a armar diferentes grupos de inversores, ¿no?, privados. Nunca participó el club, sino que simplemente eran grupos de inversores privados de Rosario, que entre los años 98 y 2008, más o menos, o hasta 2010, si querés, se puede extender, fueron comprando diferentes pedacitos de tierras en campos linderos y haciendo más y más loteos que fueron sumando distintos grupos de inversores a lo largo de diversos años, en esa franja que te dije, más o menos de una década, sobre el final, digamos, del menemismo, digamos, atravesando el del arruismo, digamos, y entrando ya a la época del gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, fueron haciendo más o menos esos negocios y donándole siempre con la misma idea, digamos, tierras al club. No voy a cuestionar, digamos, qué había en esos negocios en relación a incluso presuntas evasiones fiscales, porque vos sabés muy bien, digamos, que las asociaciones civiles deportivas, digamos, a veces tientan mucho como una suerte de paraísos fiscales deportivos porque, digamos, no tributan bienes personales, ganancias, no tributan a la API, tienen toda una serie de exenciones impositivas que la verdad es que son muy muy pingües y muy tentadoras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo que fue ocurriendo y lo que fueron haciendo es apoyándose, esto lo digo como psicoanalista, digamos, apoyándose sobre un aspecto del imaginario de la época muy fuerte que, como sucede incluso hoy en día, muy vinculado al tema de la seguridad o la inseguridad, como prefieran llamarlo, digamos, esgrimieron esa palabra mágica que desde el punto de vista legal no tiene ningún sustento, pero publicitariamente es muy fuerte, que se llama country, claro, digamos, o barrio cerrado. Entonces, realmente lograron que lotes pequeños, no como lotes de country, sino como lotes de barrio común, estamos hablando de lotes de más o menos 10 metros por 30, empezaran a venderse a mejor precio. O sea que el negocio se incrementó. Por otra parte, digamos, sin ningún sustento legal, porque no se conformó nunca ni una PH, un consorcio, ni nada por el estilo, se irrogó a sí mismo el Club Logaritmo, digamos, esto en connivencia con los inversores privados, digamos, el carácter de administrador de ese supuesto barrio cerrado. Esto significa, digamos, cobrarle expensas y algo muy loco que incluso va contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es obligar a los vecinos a ser socios de por vida del club. Claro. Pues sí, ¿cómo puede ser que esto se sostenga en el tiempo, digamos? Porque entre otras cosas graves, digamos, es que hay tres calles públicas de la comuna de Barlucea, una de ellas incluso en conflicto jurisdiccional con el municipio de Granadero Baigorria, digamos, porque atraviesa este barrio, esa calle, digamos, y termina en ingresando al municipio de Granadero Baigorria. Sin embargo, lo que hizo el club, particularmente a partir del año 2008, fue instalar propiamente una garita con valla y cerrar con portones y alambrados las calles públicas. A consecuencia de eso, digamos, ¿qué ocurrió? Bueno, toda una serie de irregularidades, o sea, se filtra la correspondencia, el club es el que decide quién entra y quién no entra al barrio, claro. Incluso toman medidas respecto, mira, esto te puede parecer muy loco, pero toman medidas respecto de quién puede construir y con qué estilo sus casas. Por ejemplo, hace unos años atrás una familia, digamos, de laburantes decidió hacerse una casa prefabricada y se armó un gran lío sobre si se permitían o no casas prefabricadas en el barrio, casi claro. Es una cuestión discriminatoria, ¿me explico? Sí. Pero la cosa no para ahí, porque en realidad lo que hicieron es, le hicieron detener la construcción a esta gente, simplemente impidiéndole el paso a los albañiles, lo cual, digamos, generó, digamos, esta gente incurrió en mora, tuvo que extender su alquiler en una propiedad en Rosario, se le estropearon materiales, tuvieron que pagar punitorios, bueno, un lío bárbaro. Y la comuna de Barlucea, que lo extraño en esto es que es de cuño socialista, digamos, una palabra supuestamente socialismo que es muy cara al afecto de quienes tenemos en política preocupaciones sociales. Sin embargo, esto suena muy paradójico, digamos, porque hace la vista gorda y avala que ocurra todo esto. Lo cual es muy raro porque, digamos, o muy osado, más que raro, porque incluso hay una causa penal abierta donde un fiscal de la provincia, el fiscal número 3, el doctor Carlos Cobani, dentro de la órbita del juzgado correccional número 4, está investigando la causa desde el año 2012 a esta parte. El juzgado ya ha determinado que esas calles son públicas y que el cierre es ilegal, digamos. Ahora, vos viste cómo es en las situaciones penales, digamos, una cosa es determinar el objeto del delito y otra el sujeto, es decir, vos tenés un cadáver y decís, bueno, perfecto, acá hay un muerto y lo han matado porque tiene un cuchillo clavado en el pecho, digamos, el tema es quién lo mató. Entonces, lo que está investigando en este momento es quién es el sujeto en la comisión de ese delito, y al momento hay imputados en la causa y con un pedido de procesamiento en suspenso, dirigentes del Club Logaritmo, y se le sigue tomando declaraciones a funcionarios de la comuna de Barlucea. Por otra parte, el club no se quedó atrás en el asunto, esto que le estoy diciendo es toda la situación que se precipita desde el 2012 a esta parte, el club no se queda atrás en el asunto y tratando de hacer valer sus prerrogativas supuestamente históricas, autoatribuidas, digamos, le inicia a un grupo de vecinos que decide, digamos, no pagar expensas, ni cuota social, ni nada, les inicia juicio por reclamo de pesos. Esos vecinos decidieron no pagar, entre otras cosas, porque la comuna de Barlucea, cuando fue preguntada expresamente por los vecinos, extendió certificados indicando que el barrio es un barrio abierto, que no es un barrio cerrado, digamos, ni ningún tipo de urbanización que se le parezca. Claro. Es más, la EPE incluso bajó el precio del kilovatio, digamos, y lo adecuó a la tarifa de zona residencial, y no zona rural ni barrio privado. Por otra parte, además de estos juicios por reclamaciones, todo un grupo importante de vecinos, que a esta altura suman casi una treintena, digamos, han iniciado causas llamadas de acción mere declarativa, por la cual, digamos, lo que significa eso es que van simplemente a pedirle a un juez que declare, o sea, que estudie el caso y declare en qué situación legal se encuentran los vecinos de ese barrio. Esas causas mere declarativas están tramitando, pero asimismo, del lado del Club Logaritmo, lo que hay es una estrategia un poco zaina, para mi gusto, por la cual están haciendo los dirigentes que unos vecinos les manden cartas documentos a otros vecinos, intimándolos a que desistan de esas acciones. Ese es más o menos, digamos, el escenario actual en el que esto se encuentra, junto con otras diversas problemáticas, como por ejemplo el de la seguridad. Es decir, el Estado provincial sigue cobrando los impuestos y el comunal también, y sin embargo hay servicios que no se brindan sobre pretexto de que sería un barrio cerrado. Por ejemplo, no hay patrullaje policial en el barrio y han habido unos hechos delictivos realmente importantes, digamos, hace unos pocos meses atrás. Hubo unas entradas en dos casas, por ejemplo, en una misma noche, donde todas las familias, incluso con menores de edad y personas discapacitadas, fueron maniatadas, golpeadas, etcétera, y robadas, ¿no?, finalmente. Sí. Los vecinos hemos tratado ya desde hace años, más de un lustro, más de 5 años o 6, te diría, de organizarnos en torno a alguna figura legal que nos dé alguna suerte de presencia y fuerza política, que pensamos que, acorde a los aires que corren actualmente, digamos, en lo que a organización comunitaria respecta, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, afortunadamente, nosotros pensábamos que podíamos organizarnos de manera democrática, horizontal y participativa en torno a una figura como puede ser la de una asociación vecinal. Sin embargo, algunos vecinos, todavía con alguna mentalidad muy ligada quizás a la época de los 90 o a lo que parece prometer esa palabra, country o barrio cerrado, en su imaginario, sumado a esto además, digamos, las operaciones del club, sus dirigentes, para tratar de mantener un status quo, un estado de situación que le resulta favorable en términos económicos, digamos, tienden a oponerse y poner muchos palos en la rueda, dificultando la organización comunitaria y horizontal de los vecinos en torno a una figura como podría ser la de la vecinal. Llegando casi al clímax entonces de esa situación de oposición y entorpecimiento, lo que recientemente ha hecho el club, ayudado por, aunque esto pueda parecer extraño, bueno, voy a decirlo de esta manera, ayudado por un juez que compró hace poquito una propiedad en ese barrio, que es el juez Marcelo Bergia, en lo civil y comercial. Bueno, este juez lo que ha hecho es, ha escrito a modo de colaboración un proyecto de organización del barrio que se lo ha presentado al jefe de la comuna, el señor José Santangelo, y a los dirigentes del Club Logaritmo, y aparentemente, digamos, ellos están, digamos, como muy a favor de lo que este juez les ha propuesto, y fuera, digamos, de sus funciones como juez, ¿no? O sea, él dice claramente, se cuida de aclarar de que su propuesta es como un vecino más, simplemente, porque si no sería incompatible con su cargo, digamos, ¿no? Funcionar como asesor legal, etcétera, de una entidad privada. Y entonces, esa propuesta que están actualmente en estudio y que ya presentaron en sociedad a una reunión, mediante una reunión de vecinos el lunes 18 de agosto, digamos, básicamente consiste en crear una empresa. Escucha, esto te puede parecer muy loco, pero es así. Digamos, la idea es crear una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada, para que esa sociedad de responsabilidad limitada, digamos, a su vez, cree un fideicomiso de administración de un barrio cerrado. Pero para eso necesitarían cerrarlo al barrio, que actualmente es un barrio común y corriente, abierto. Digamos, entonces, para encerrarlo, lo que necesitan es que el Estado le ceda las calles públicas, o sea, bienes del Estado, para darles afectación de uso privado. ¿A quién se lo cedería? Puede ser al club, puede ser a esa empresa que quieren generar, y para eso también lo que necesitan es que haya una ley del Senado, porque vos sabés que el Senado, digamos, no, vos no podés, digamos, desafectar del uso público un bien del Estado para darle afectación de uso privado, si no es mediante una ley del Senado provincial. Y así todo, hay otra dificultad en este asunto, y es que encima esta calle plantea un conflicto entre jurisdicciones, entre la comuna de Ibarlucea y el municipio de Granadero Baigorria, con lo cual encima ahí se dificulta más la cosa, porque cuando hay conflicto entre jurisdicciones, la legislación no permite, la legislación provincial, por ejemplo, no tiene competencia para dirimir esa cuestión, sino que es competencia de la Suprema Corte de la Nación. Claudio, le propongo que la continuemos en otro momento, estamos ya sobre la pausa, estamos un poco pasados de tiempo, nos comprometemos a seguir de cerca el tema y en los próximos días a seguir indagando y que podamos seguir profundizando sobre esta problemática que están viviendo allí en la localidad de Ibarlucea. Perfecto, te agradezco porque además guarda relación con una problemática que ustedes han estado atravesando judicialmente hace muy poquito allá en Santa Fe, que es la del barrio La Tatenguita. Esto es prácticamente un calco de aquella problemática. Lo seguimos en la próxima, le agradecemos infinitamente la amabilidad que ha tenido con la radio pública. No, por favor, a ustedes por llamarme. Hasta cualquier momento. La palabra de Claudio Altisen, sociólogo, psicólogo, que nos ha contado, nos ha narrado esta problemática que se está viviendo en la localidad de Ibarlucea, donde un grupo empresario y un club intentan apoderarse de un barrio para transformarlo en un lugar cerrado, en un country, con el acompañamiento de la comuna que gobierna hoy el socialismo en Ibarlucea, allí en el departamento Rosa. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Thank you. canción de amor. Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. El avión ya despegó. Me siento algo mejor. El avión ya despegó. Con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Interpretó Tomo lo que encuentro. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, seguimos haciendo Síntesis de la Región, último tramo del programa del día de hoy. Queremos viajar, queremos seguir recorriendo nuestra provincia. Nos vamos hacia la localidad de Alejandra, en el departamento San Javier. Desde FM Alejandra compartimos el informe de nuestro compañero Martín Obregón. El pasado 24 de agosto, en circunstancias que se llevan a cabo un partido de fútbol en instalaciones del Club Polideportivo San Martín, quien jugaba de local ante el Club Deportivo Alejandra, por la Liga Independiente de San Javier, en circunstancias que finalizaba el partido y se disponía a celebrarse minutos adicionales a los 90 minutos reglamentarios, el árbitro del partido, el señor Víctor Jiménez, al cobrar una falta a favor del equipo visitante, recibe la agresión de un jugador del equipo local, generándose un tumulto, por lo cual se suspende la continuidad del partido, identificándose al agresor, pero el personal de servicio de policía adicional se aboca a resguardar la integridad de la terna arbitral, habiéndose retirado el equipo visitante. El presidente del club local procedió a correrle vista al presidente de la mencionada Liga de Fútbol sobre daño causado en el alambrado donde se hallaba la parcialidad visitante, y al llevarse esto a cabo se acerca un grupo de hinchas de la parcialidad local, los que comienzan a insultar y agreden al presidente de la liga, motivo por el cual se procede a resguardar la integridad de esto, para que se retiren del lugar hacia la dependencia policial. En tanto que se identificó a los hinchas más exaltados, quienes comenzaron a arrojar cascotazos y botellas desde afuera del predio, causando un daño en vehículo particular. Labrándose los informes correspondientes, se dio conocimiento e intervención a la Fiscalía Cuarta de Reconquista. Comunica jefe de la Comisaría Tercera de Alejandra, Héctor Daniel Meño, comisario e inspector. La comuna de Alejandra informa a la población que el día viernes 29 de agosto del corriente año se encontrará en la localidad la oficina móvil para la gestión del DNI. Cambios de domicilios, pasaportes, renovación de documentos, entre otros. Horarios de atención de 8:30 a 12:30, las mismas estará ubicada en la comuna local. Cupos limitados. Anotarse y retirar números en las oficinas comunales. Menores que deben renovar el documento, se ruega presentarse con partida de nacimiento original. Costo de la renovación, 35 pesos. Informó Martín Obregón desde Alejandra para Radio Nacional Santa Fe, desde la 88.9 FM Alejandra. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. ¿Le parece que repasemos rapidito líneas de comunicación? Así es, en este último tramo de Síntesis de la Región, si estás escuchando, querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer, nos escribís, nos llamás al 0342-155-48-36-42. También nos encontrás en el www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Bien, y hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar, destacar rápidamente dos o tres títulos que están dando vueltas por estas horas y que nos parecen importantes poner de manifiesto, poner de sobremanera. Bueno, a ver, tengamos en cuenta, hay algunos temas que hemos abordado aquí en nuestro programa y que hoy empiezan a tener por lo menos algún grado de noticia o algún grado de continuidad. Por ejemplo, decirles que en los últimos días acaba de firmarse el contrato para rehabilitar 35 kilómetros de la ruta provincial número 90 entre Alcorta y Santa Teresa. Recuerden que es un tema que habíamos abordado aquí, que había habido una enorme cantidad de críticas hacia el gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, finalmente en los últimos días el administrador provincial de Vialidad, el ingeniero Juan José Bertero, firmó con la empresa Raba Milisenda la licitación, ya que fue la ganadora de la licitación, el contrato para los 35 kilómetros de la ruta provincial 90 en el tramo entre Alcorta y Santa Teresa, que tengamos en cuenta, tendrá un plazo de ejecución de 18 meses, es decir, un año y medio de trabajo se realizarán en estos 35 kilómetros. 63 millones de pesos es la inversión prevista por el gobierno de la provincia para llevar adelante entonces la reestructuración de esta obra importante, de esta ruta trascendental que une dos localidades muy importantes del departamento Constitución. Bueno, y si hablamos de rutas, caminos y autopistas en la provincia de Santa Fe, no podemos dejar de mencionar otro título que está en el www.sintesisdelaregion.com.ar, es la autovía Ruta 34, la posible reconversión, porque en estas últimas horas ha habido algunas reuniones, ha habido algunos avances en el tramo urbano Sunchales, una reunión informativa en la cual se dio a conocer distintos detalles de la anhelada obra de la ejecución de una posible autovía en la ruta nacional número 34. Allí estuvieron presentes quienes están al frente de Carreteras Centrales de Argentina, Oscar Terrani, estuvo Gustavo Corach, integrante de la UTE a cargo también de las obras, y básicamente el objetivo central de este encuentro y los sucesivos encuentros que se vienen dando es poder tener un poco más de información acerca del proyecto que se ha presentado hace un tiempo atrás a Vialidad Nacional, que ha sido elaborado por Carreteras Centrales, y algunos detalles para con los ciudadanos sunchalenses, quienes han planteado sus dudas, quienes han aportado también algunas sugerencias, un encuentro donde hubo una rueda de prensa inclusive para que se puedan difundir estas novedades. Lo que confirmaba, por ejemplo, Terráneo es que existe la posibilidad de sendas peatonales elevadas que puedan aplicarse en algunos sectores de la traza. Esto sería más que nada para facilitar especialmente para mayor seguridad la comunicación entre sectores que están ubicados de uno y lo otro lado también de la ruta. Algunos de los detalles que se conocieron en esta última jornada, pequeños detalles, donde bueno, se espera por la reconversión de la autovía 19 y lo que tiene que ver con la entrada a la ciudad de Sunchales, este proyecto que ha sido ya entregado a Vialidad Nacional, y en relación a lo que tiene que ver con la traza urbana, se lo consultó también sobre el cruce de la ruta la 280S, y en esa oportunidad el intendente de Sunchales, Volati, que argumentó que bueno, se va a visitar la zona para ver cómo van a adaptar el proyecto a la nueva realidad, porque el proyecto tenía una definición, ahora va a necesitar otra, que posiblemente sea con una colectora o con algún otro tipo de solución técnica. Pero hay muchas obras importantes que tienen que ver con la duplicación de la ruta 34, una que va de Angélica hasta la ruta 13, que está comenzándose en estos próximos días, y la otra es de la ruta 13 hasta Sunchales, que es el tramo que comentábamos anteriormente que los ocupó en esta reunión que tuvo lugar en estas últimas horas. Pero bueno, este tan pedido proyecto de reconversión en autovía de la ruta 34, una ruta que parte del sur de nuestra provincia, que atraviesa todo el centro oeste hacia el norte y que tiene un flujo de tránsito también muy importante que conecta con este corredor bioceánico como es la hoy sí reconvertida autovía número 19. Bien, le voy a contar novedades de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la provincia de Santa Fe, si me permite, si tiene ganas de escuchar, porque usted el año pasado anduvo, acompañó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la AFCA en lo que fue en su momento la entrega de la licencia a la comunidad Mocoví de Colonia Dolores en el departamento San Justo para, bueno, licencia que les permitía poder explotar un servicio de radiodifusión en esta localidad. Hay que decir que era la primera licencia de FM para una comunidad originaria, para un pueblo originario del centro norte de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tengo para contarles? Que este sábado 30 de agosto se va a estar llevando adelante la inauguración finalmente de FM AIN Mocoilec. Soy Mocoví en lengua originaria. Recordemos que su autorización, como decíamos recién, fue otorgada el año pasado, en el 2013, en virtud de lo que establece el artículo 151 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522. Recordemos que, además de acceder a este derecho que otorga la ley, también participaron el año pasado del concurso el FOMECA, lo que es el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, y que como resultaron ganadores, la AFCA les financió parte del equipamiento de la emisora en un monto de 96 mil pesos. Recordemos que la inauguración que se va a hacer este sábado 30 de agosto coincide, tal cual como fuera el año pasado en el acto de entrega de la licencia, con el nuevo año Mocoví, por lo que habrá un festejo que va a aglutinar a miembros de comunidades de todo el país, van a asistir funcionarios de la AFCA, de otros organismos nacionales, provinciales y también comunales, y en esto sí, ya le vamos contando, les vamos anticipando que habrá transmisión desde allí, de la radio pública. Allí estará Radio Nacional Santa Fe este sábado 30 de agosto en Colonia Dolores, cuando se presente, cuando se inaugure formalmente, nada más y nada menos que FM Aim Mocoilec, la primer radio de un pueblo originario del centro norte de la provincia de Santa Fe. Allí estaremos seguramente presenciando un momento importante de lo que implica esta igualdad y esta generación de derechos que lleva y que concibe en su esencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley que tiene, entre algunas otras cosas, fechas importantes como la del próximo miércoles 27 de agosto, cuando se conmemoren 10 años de la creación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, este espacio conformado por organizaciones sociales, gremiales, políticas, educativas, que tuviera su nacimiento en Buenos Aires, en la sede del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y que en definitiva fue el motor que permitió llevar adelante lo que tiempo después hoy conocemos como la Ley de Medios o la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que sábado 30, Radio Nacional Santa Fe presente entonces en Colonia Dolores, allí en el departamento San Justo. 160 kilómetros de aquí de la ciudad capital para llegar a Colonia Dolores, así en el departamento San Justo, ahí lindante también a lo que es el departamento San Javier. Y en el 94, cuando se crea la comuna de Colonia Dolores, ahí se convierte en el primer, la primera comuna indígena mocoví de la provincia de Santa Fe, y por eso decíamos con Diego que casi el 90% de sus habitantes, un poquito más de 2.000, es descendiente de mocovíes. Así que creo que va a ser ya fue una linda experiencia aquello que tuvimos la posibilidad cuando se entregó la licencia hace exactamente un año atrás, con la tormenta de Santa Rosa encima, y va a ser una linda experiencia justamente ahora también un año después para visitar a los compañeros, amigos que han quedado allí en Colonia Dolores. Exactamente, así que por allá andaremos. Hay otras novedades también para contar sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aquí en la zona, pero eso será para los próximos días. No vamos a andar quemando todos los cartuchos ahora de todas las novedades que tenemos, que se van a suscitar en los próximos días aquí en Santa Fe, en la región. Yo lo que le digo es que dejemos la intriga, dejemos la sorpresa para la próxima. Así es. Nos reencontramos en horas. Bueno, nos volvemos a reencontrar próximamente. Les contamos que Ciro Saracio ha estado en la coordinación, en la producción del programa del día de hoy, que Marcos Milesi ha sido nuestro operador, nuestro responsable técnico en este día, que han estado también acompañándonos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que nosotros volvemos mañana para reencontrarnos una vez más en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región.